Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. ¿Quién no va a reconocer estos acordes? Realmente, ¿quién de nosotros? Esto tiene que ver, y esta cosa así tan solemne y tan importante como son estos acordes de nuestro himno nacional, porque mañana es el día. Mañana 11 de mayo es el día nacional de nuestro himno. Y entonces quise compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes algo acerca de nuestro, puntualmente de nuestro himno, y también recorrer mínimamente algo de la historia de los himnos nacionales en distintos lugares del mundo. La mayor relevancia los himnos nacionales la empezaron a tener en Europa en el siglo XIX, pero himnos fueron creados desde hace muchísimo tiempo, claro, y muchísimo antes que este siglo XIX. El himno nacional más antiguo se cree que pertenece a los Países Bajos. Los Países Bajos es Holanda, en realidad, y se llama Wilhelmus, y fue escrito entre 1568 y 1572 durante una guerra que se llamó de los 80 años. Y su melodía actual, como hoy suena, es del año, poco antes, fue compuesta del año 1626, estamos en el siglo XVII. Fue una marcha orangista, ustedes creo que todos sabemos, por lo menos por los campeonatos mundiales de fútbol, que cuando llega a Holanda a la cancha tiene su destacada remera naranja, ¿no es cierto? Por Orange, en realidad, ¿no? Por una familia. Bueno, fue una marcha de esta familia orangista o Orange popular durante ese siglo XVII, pero no se convirtió en el himno nacional holandés hasta 1932. El japonés, el himno japonés, que se llama Kimigayo, posee las letras más antiguas del mundo y de la historia. Fueron tomadas de un poema del periodo Heian. La historia japonesa está dividida en periodos. Sí. Ese periodo tuvo lugar desde el año 794 al 1185. Estamos hablando del siglo VIII. La letra del himno japonés data del siglo VIII, IX, y fueron tomadas de un poema. Pero no tuvo música hasta 1880, en realidad. Claro. El famosísimo God Save the Queen, sí, ¿no? Sí. Que es el himno nacional del Reino Unido. Y es también el himno real reservado para ser usado en presencia de los monarcas, o sea, de la reina Isabel II, en algunos reinos de la Mancomunidad. La Mancomunidad es lo que se llama Commonwealth, que son aquellos países, Australia, Nueva Zelanda y tantos otros, que tienen en el ángulo superior izquierdo de su bandera nacional, tienen la bandera del Reino Unido. Bueno, este himno, el God Save the Queen, fue cantado por primera vez en 1619, Oscar, bajo el nombre en aquel momento God Save the King, Dios salve al rey. Claro. Bueno, esto se ha ido cambiando según sean los reyes hombres o mujeres, ¿no? No es el himno oficial del Reino Unido, pero sí se utiliza de forma común por la costumbre. ¿Qué es un himno nacional, Oscar? Bueno, o la canción nacional. Es una composición musical patriótica, como esta que estamos escuchando, que evoca y glorifica la historia, las tradiciones y la lucha de la gente de una determinada nación. Sí. Es reconocido ya sea por el gobierno de esa nación en particular, como su himno nacional, como un símbolo, como una convención. Los países de Latinoamérica, de Asia Central y de Europa tienden a usar para sus himnos nacionales, entre los cuales estamos nosotros también, piezas más estéticas y con cierta impronta operística. Ajá, ¿no? Claro, nuestro himno tiene partes operísticas. Sí. Perdón, mientras que los aquellos países que están en el Medio Oriente u Oceanía u África utilizan un trompeteo, parece ser bastante más simplista desde el punto de vista musical. Claro, ¿no? Claro. El himno, cualquier himno nacional, o por lo menos en su gran mayoría, está cantado o escrito en el idioma nacional. Claro, ¿sí? Claro. O en el idioma más común del país al cual pertenezca. Es cierto, porque hay países que tienen varios idiomas y hay uno solo. En cambio, hay situaciones muy curiosas de algunos himnos. Vos decís que hay himnos que son de otro idioma que no es del país. Exactamente, o cantados en varios idiomas, porque el país tiene varios idiomas. Claro, claro. Por ejemplo, el Salmo Suizo, que pertenece es el himno nacional de Suiza, posee distintas letras para cada uno de los cuatro idiomas oficiales del país. ¿Sí? Que en este cargo, en, ¿no? En Suiza, una... en Suiza se habla el francés, el alemán, el italiano y el romance. Ah, mirá. Claro. Y son idiomas oficiales del país. Sí, sí, sí. El himno nacional de Canadá, que su nombre es O Canadá, tiene sus letras oficiales para ser cantado en inglés y en francés. En francés, claro. Siendo destacable para nosotros, por lo menos para mí, el hecho de que no son una traducción de uno de la otra. No es son distintas letras. Y digamos. Son frecuentemente cantadas con una mezcla de estrofas en ambos países. O sea, alguna letra está cantada, alguna estrofa, perdón, algunas líneas en inglés y otras líneas en francés. Esto es porque representan la naturaleza bilingüe de este país, que es Canadá, ¿no? Originalmente fue escrita en francés, esto es cierto. El himno nacional de Irlanda, que se llama La canción de un soldado, Soldier's Song, fue originalmente escrito y adoptado en inglés, en el idioma inglés. Pero posteriormente comenzó a utilizarse, bueno, hay una historia de enfrentamientos y finalmente de independencia de Irlanda con respecto a Inglaterra, al Reino Unido en realidad, por lo cual posteriormente se comenzó a utilizar una traducción irlandesa de la letra, a pesar de que no fue formalmente adoptada esa versión en la lengua irlandesa. El himno de Sudáfrica es el único en el sentido de que 5 de los 11 idiomas, 11, si ya nos sorprendió que en Suiza se hablan 4, imagínate en Sudáfrica, se hablan 11 idiomas. Sudáfrica tiene muchos países, Es el único en el sentido de que 5 de esos 11 idiomas son utilizados en el mismo himno. La primera estrofa, por ejemplo, está dividida entre dos idiomas. Cada una de las 3 estrofas que continúan restantes están en otros idiomas distintos. Ah, bueno, es un lío. Sí, es un lío infernal. Terrible. Cantarla, imagínate los niños en la escuela. Formados y cantate el himno. Bueno, tienen que saber otro idioma también. Así es. El de Nueva Zelanda, que se llama God Defend New Zealand. Dios defiende a Nueva Zelanda. Es actualmente cantado con su primer verso en maorí. Ah, mirá. Y el segundo en inglés. Claro. Mirá. Particularidades del mundo. Existen países que no poseen letras oficiales para su himno. Y esto me resultó como muy curioso. España, Oscar. España, nuestra madre patria. Claro. Alguien tan cercano como es para nosotros España. Porque bueno, hablar de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, etcétera. Sí, son otras culturas, Japón, muy distintas. Son otros lugares, otras geografías tan distintas. No, España. Uno de estos himnos es la Marcha Real, ¿no? Que así se llama al himno nacional español. Y a pesar de que sí tenía sus letras, ¿no? fueron descontinuadas luego de los distintos cambios gubernamentales a comienzos de la década de 1980. Bueno, España ha tenido una historia muy muy dolorosa con la dictadura de Franco y la recuperación luego de la República, etcétera. Luego de la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Esto fue discontinuado después. En el 2007, hace apenas 12 años, se sostuvo una competición para escribir palabras a esa marcha para el himno, claro. Real. Pero no se eligió ninguna letra, con lo cual es solamente musicalizada. Mira, mira la marcha real. Me bueno, acordar, discúlpame, ¿no? Sí. Me hace acordar a cuando se canta el himno en las canchas. Sí. Se hace la música, digamos. Y un tarareo bastante poco feliz, por lo menos para el nuestro, ¿no? Sí, claro. Bueno, claro. Y ahora unas palabritas de nuestro himno, que fue el 11 de mayo de 1813, que la asamblea, aquella que todos recordamos, creo, de la escuela primaria, la asamblea del año 13, sancionó como himno a esta marcha patriótica que, creo que todos sabemos, los versos le brotaron a Vicente López y Planes, y la música. Música fue creada por un músico catalán, Blas Parera. Sí. Este último cobró honorarios ¿no? por la composición que hizo de esta y la ejecución, porque era pianista, claro, por supuesto. Claro. A diferencia de López y Planes, que cedió a la patria estas estrofas sin aceptar ningún dinero. Claro, Hay un dato que yo desconocía de nuestro himno y de la historia de Blas Parera y de su composición. Si bien siempre recordamos a Vicente López y Planes y a Blas Parera, ¿no? Y en la escuela y en los villíquenes y en todas partes siempre hemos visto eso, la historia de nuestro himno no estaría completa si no habláramos de un músico importantísimo que fue Juan Pedro Esnaola. Porque las partituras que dejó el catalán Parera se perdieron, Oscar. Se perdieron por mucho tiempo. ¿Y cómo se recuperó esta melodía, digamos, o estos acordes? Fueron reconstruidos gracias a la memoria de Esnaola, que estaba y frecuentaba las tertulias de doña Mariquita Sánchez, donde se escucharon los acordes de nuestro Y él quedó en la memoria los acordes y los pudo reproducir. Y los pudo reproducir. En 1847, Esnaola bosquejó un primer arreglo de aquella marcha patriótica, tal cual la recordaba desde su infancia. Y en 1860... realizó un arreglo, ¿no? Por encargo del director de las bandas militares, o sea, reconstruyó y arregló. Y arregló. Y esta versión es la que en 1928, que es la que escuchamos, se convirtió en el himno nacional argentino y fue confirmado por decreto en 1944. Con lo cual, no tendríamos este himno si no fuera por Esnaola. Y su memoria. Su memoria musical permitió reconstruir la partitura que se perdió del famoso Blas Parera. Sí, sí. Blas Parera ya estaba en Cataluña, me imagino. Sí, sí, bueno, sí, se tuvo que ir. De lo que cobró, digamos. Y Esnaola también era súper realista, pero bueno, no importa. Nos dio el himno. Nos dejó, Y ahora escuchemos a Sandra Mianovich a una argentina en cantando, una versión preciosa de nuestro himno. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido del trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud. Responde al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.